Buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos aquí una vez más, como de costumbre, como de ley, como de decreto divino, en nuestro, bueno, no sé si divino, pero de costumbre, dejémoslo ahí. Excepto cuando uno de nosotros falta. Exactamente, que de hecho, ya hablaremos de eso en un momento. Estamos aquí otra vez en Los Ojos de la Bestia, el programa de discusión y análisis cinematográfico de Radio Universidad 103.9 FM, cuyo lema es Vivat Bestia, Varitate Mortem, que significa... Larga la vida a la bestia y muerte a la vanidad. Larga vida a la bestia y muerte a la vanidad, sin la la al principio. Pero lo haces muy bien aquí, como pueden ver. La La Land. La La Land está aquí acompañándome, como siempre, aterrorizado a más no poder y con más canas a cada minuto al checar los resultados de las elecciones medias en Estados Unidos. Nuestro queridísimo co-conductor y coproductor, Jorge Carlos, perdonen por mi, se me lenguó la traba, Jorge Carlos Cortázar Sabido. ¿Cómo estás? Ay, contentísimo. Sí, se te nota. Yo soy Manuel Escofié, estoy aquí después de ausentarme por dos programas seguidos. Una disculpa a todos y todas ustedes por la ausencia. Créanme, no fue solamente para rascarme el tuche. Estuve de viaje por cuestiones profesionales y cuestiones que atañen directamente al proyecto de cultura cinematográfica universitaria Kinowari. Les puedo decir que hay cosas que están cocinando muy interesantes e importantes para el 2019, así que estén atentos. Vale la pena también mencionar que tanto Kinowari como este programa forman parte del Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y también tenemos aquí a nuestra tercera cabeza de la bestia, Iván Castañeda. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches, muy bien. Estamos aquí, como les había dicho, transmitiendo en vivo desde la frecuencia de Radio Universidad 103.9 FM con 15.000 watts de potencia, así como también de la 1120 AM con 1.000 watts en Mérida y en la 94.5 FM con 3.000 watts en Tizimín. Para escucharnos en internet solo tienen que bajar la aplicación de Online Radio Box para Android y iPhone o ir al sitio directamente de onlineradiobox.com. Si quieren volver a escuchar este programa ya como podcast, pueden hacerlo a partir de este jueves en labestiapodcast.blogspot.com. Así todo junto. Hoy es un programa muy especial. Tenemos el honor y el entusiasmo de estarle rindiendo homenaje a no solamente uno de los más grandes cineastas que hayan salido de Suecia, sino en general uno de los más grandes aportadores a la cultura cinematográfica en toda la historia del cine. Es un director que del que seguramente ustedes habrán escuchado al menos una vez su nombre y seguramente estarán conscientes de que es alguien muy referenciado, muy famoso, muy importante, en alta estima, y seguramente si no han visto una sola de sus películas, esperemos que a partir de escuchar este programa los anime a buscar su cine y ser parte de la magia del mismo. Estamos hablando justamente de Ingmar Bergman. El señor Ingmar Bergman nace este año, nace en 1918, no este año. ¿What? Porque ni siquiera hubiera muerto, ya estaría vivo. A lo que quise decir, a lo que quiero llegar, mi punto es que este año 2018 marca el centenario de su nacimiento. Fue un director sueco, también un escritor y productor que trabajó en cine, televisión, teatro y radio. A lo largo de su prolífica carrera dirigió más de 60 películas y documentales para cine y televisión. También dirigió alrededor de 170 obras de teatro. Desde 1953 creó un vínculo profesional muy fuerte con el cinematógrafo Sven Nykvist y también con actores de la talla de Bibi Anderson, Liv Ullmann y el gran Max von Sydow. Philip French se ha referido a Bergman como uno de los más grandes artistas del siglo XX. Mick LaSalle dice, como Virginia Woolf y James Joyce en la literatura, Ingmar Bergman luchó por capturar e iluminar el misterio, el éxtasis y la plenitud de la vida, concentrándose en la conciencia individual y en momentos esenciales. Estamos aquí para hablar de Ingmar Bergman y sobre todo para hacer tres recomendaciones, una recomendación cada uno de nosotros, para adentrarse al cine de Ingmar Bergman. Muchachos, no sé si, aparte de la breve introducción que acabo de dar, quieran mencionar o aportar algo más que sea necesario o pertinente saber sobre Ingmar Bergman y su cine. Bueno, tanto saber, ¿no? Creo que eso lo estaremos checando a lo largo del programa, pero no puedo evitar pensar en hablando de las referencias, las tantas y tantas referencias que ha habido sobre Ingmar Bergman. Hay una que es creo que indirecta y no sé qué tanto responsable la traducción al español, el doblaje latino de los Simpson. Pero recuerdo que en aquel capítulo donde Bart Simpson se hace pasar por niño genio y lo empiezan a exponer a toda clase de obras de arte muy sofisticadas, en algún momento pregunta a Bart a su papá Homero, ¿a dónde nos va a llevar mamá? Ay, creo que tu mamá nos va a llevar a ver una película rara dirigida por un sueco loco. Ah, sí me acuerdo. Y no puedo evitar pensar que es una referencia indirecta. Seguramente iban a ver Fresas Salvajes o El Séptimo Sello o alguna de las grandes obras conocidas. Sí, las más conocidas. Sí, creo que con Ingmar Bergman hay muchas películas. Se conoce el nombre, se conoce el título de muchas películas, pero me atrevo a decir que se conocen más ampliamente, más digamos, estas referencias que el cine mismo. ¿Y cómo definiríamos su cine? O sea, pues si tuvieran que definir el cine de Ingmar Bergman, es un cine altamente subjetivo y lo venimos platicando, es algo muy interpretativo, es decir, cada quien tiene su propia visión de su propia, digamos, percepción de lo que puede ser la película. Ok. Sí. Jorge Carlos, ¿cómo definirías el cine de Ingmar Bergman? Haciendo de alguna manera eco en el comentario y juicio de Homero Simpson, pero por otro lado también algo de lo que es la experiencia de exponerte a cierto cine cuando empiezas a dar pasitos hacia un cine menos, llamémosle, comercial, aunque esa es una categoría un tanto injusta e inexacta. Uh-huh. Creo que al adentrarse a un cine como el de Ingmar Bergman sí se adentra uno a un territorio de sombras, de mucha especulación, de viajes muy internos y de angustia, pero al mismo tiempo, y creo que es algo que se le reconoce de manera, no se reconoce muy ampliamente en Bergman, que también es un cine lleno de luz y de encuentro con uno mismo, incluso cuando, así como nosotros robándonos referencias de otros con respecto a la entrada de los ojos de la bestia, vemos un cine donde sí mira la oscuridad, la oscuridad regresa a la mirada, uh-huh. pero en sus historias siempre se encuentran los personajes, aun cuando están sumidos en la más grande angustia, sobreviven de alguna forma para dar fe de ello, ¿no? Sí, yo creo que también hay una preconcepción un tanto exagerada y al mismo tiempo simplista. Ajá. De ver a Bergman como este artista depresivo, casi suicida, que solamente está pensando en la mortalidad, en la soledad, en lo que él llama dentro de su filmografía el silencio de Dios, la incertidumbre, etcétera, y no se ponen a realmente observar sus películas con detenimiento y darse cuenta de que sí hay eso, pero también a su manera hay un poquito de, yo diría incluso de esperanza, hay un poquito de amor por la vida, amor uh-huh. por las cosas de la vida. Entonces no es solamente depresivo, melancólico y filosófico, tiene también esta otra parte con la que todos podemos también relacionarnos, esta parte de la luz, no solo de la oscuridad. Y justamente hemos elegido, cada uno de nosotros ha elegido una película que a su juicio va representando o embona o caracteriza estos elementos tan distintivos del cine de Bergman, y cada uno de nosotros va a empezar hablando de ella, ¿no? Y vamos cada uno a pues también a dar opiniones y retroalimentación de la misma. No sé quién quiera comenzar. ¿Yo puedo empezar? A ver, Iván, ¿de cuál nos vas a hablar? ¿Cuál nos vas a recomendar para todos aquellos que nos escuchan y quizás no saben con qué película de Ingmar Bergman empezar a conocer su magia y su genio? Bueno, no sé si será la mejor para empezar, que yo creo que, al menos de las que he visto, sí es un poco más sencilla de ver. Se llama El Séptimo Sello. Ah, y es una de las más famosas. Cierto. Yo diría que, de hecho, es la más famosa en el sentido de que ha sido una de las más referenciadas, homenajeadas, parodiadas, ¿no? Uh-huh. Y ver, bueno, cuéntanos. La película trata de... Bueno, el contexto es todo el rollo de las cruzadas. Y es una, digamos, entre que un pueblito sueco y un caballero que estuvo 10 años en las cruzadas y viene de regreso a su hogar y se encuentra con la muerte. Entonces la muerte viene por él y decide tener un juego de ajedrez antes de morir, proponiéndole que si la muerte gana el juego de ajedrez, se lo llevaría, y si el caballero gana el juego, pues lo dejaría vivir. Entonces vemos a lo largo de la cinta, vemos cómo cada día va haciendo una jugada y va progresando la historia. A la par de la historia del caballero, tenemos a una familia que es conformada por, pues son cirqueros, realmente personas que son, se dedican son actores, a, actores ambulantes. Exacto, se dedican a hacer shows en los pueblos y este es un, el papá, la mamá y el hijito. Entonces, yo creo, o sea, para empezar a hacer un análisis, tenemos el tema de la muerte, evidentemente, el miedo, porque tenemos obviamente el contexto, la, la plaga que hubo en el tiempo de las cruzadas y que llevó a muchas muertes, y todo lo que conlleva el acto religioso de tratar de... Porque bueno, o sea, tenemos que entender que la iglesia tenía como idea que Dios estaba castigando a los hombres y que tenían que autoflagelarse para tratar de redimirse ante este hecho. Entonces, eso está de contexto. Y la familia pues está yendo a uno de los pueblos que en los que ocurre esto, lo que platiqué de la autoflagelación, etcétera, y trata de animar al pueblo, ¿no? O sea, trata de hacer show. Y bueno, este, como ya había planteado, está el tema del miedo, está el tema de la muerte, está el tema también, y como lo mencionabas tú hace poco, Jorge, la felicidad. Este, yo creo que se propone los dos lados de la moneda, es decir, el sufrimiento que puede tener el ser humano, ya sea por enfermedades, por miedo, por cualquier otro acontecimiento malo que ocurra, y también por otro lado la familia que, pues muy humilde, tiene su, su carrito, anda por ahí este haciendo shows y tienen pues una vida bastante feliz, bastante plena, bastante tranquila. Y pues eso me, me hace pensar más que nada en ese contraste, ¿no? Que es la el miedo contra la felicidad y la plenitud. Y este, igual lo que quería plantear es el conflicto del, del hombre, la necesidad por encontrar una especie de, no sé si figura o, bueno, en este caso una deidad, como para tratar de enfrentar sus miedos. Y me parece interesante, si es que ese era el propósito de Bergman, este, ponernos a reflexionar acerca de este sufrimiento humano, ¿sí? O sea, que realmente es necesario tener a una deidad o un dios para tratar de luchar contra la adversidad, o podemos encontrar otras soluciones. Y en ese sentido, yo pienso al menos que la Edad Media fue un periodo muy... pues digamos que estuvo muy en pausa todo el tema de la ciencia y todo el tema de los avances científicos y la tecnología a causa de la religión. Y entonces pienso que se le nota en esta película bastante el tema de que ocurre, que pasa mucho tiempo tratando de autoflagelarse o este cometerse daño a sí mismos, y no pasan tiempo tratando de buscar soluciones más tangibles, ¿no? O sea, es decir, más avances prácticas. Más prácticas, avances médicos, etcétera. Y bueno, sí, yo creo que aquí coincido con lo que dice Iván. Yo creo que una de las cuestiones que también puede ser uno de los temas que son comunes a las películas que o al menos una buena parte del cine de Bergman es que a través de ese sufrimiento y la presencia así personificada, valga la redundancia, de la muerte, que se presenta así como tal, como, soy como la muerte. Como una parca con la... lleva capucha, ¿no? Con sí, una cara, con una blanca, toga, negro, y todo eso. Sí, sí, sí. Y es básicamente la búsqueda del sentido. O sea, que el sentido que hay al final, si es que lo hay, es esta gran búsqueda. Bueno, el hecho de las jugadas de ajedrez y cómo se van moviendo igual los personajes a lo largo de la obra en este mundo de oscurantismo, de pavor religioso y del castigo sobre la tierra que se interpretaba. Pues es básicamente en esta última imagen que no vamos a quemar, no vamos a spoilear. Es ahí está, bueno, dentro de lo ambigua que pudiera parecer, creo que la sensación que queda al final es de, pues de una catarsis muy esperanzadora, irónicamente con el tono que ha mantenido la película, que también hay que decirlo, no es en absoluto o totalmente sombrío. Ahí es una película que yo creo que es bastante accesible. Sí, y si me permites decirlo, Iván, hay una palabra que tú mencionaste mucho En esta descripción que hiciste y con la que creo que te estás quedando un poquito corto, la palabra miedo. Sí, hay miedo en la película, pero es un tipo de miedo muy específico. Es el miedo a la incertidumbre. Exactamente. El miedo a no tener ninguna garantía de que hay vida después de la muerte, de que por lo tanto existe Dios y que por lo tanto hay un sentido y un propósito a toda la existencia. Porque ese es el miedo que el caballero, si no me equivoco, Antonius Bloch, se llama, sí, que es interpretado por el gran venerable Max von Sydow, que a sus, ¿qué, 90 y tantos años? Sigue casi trabajando. Sigue trabajando, lo habrán visto en... para los millennials que nos escuchan, forma parte del elenco de Star Wars The Force Awakens, El Despertar de la Fuerza, pero ¿verdad? También ha hecho un... innumerable cantidad de películas de televisión. Hombre, o sea, es impresionante el currículum de este señor. A lo que quería llegar era, es ese miedo en particular. Exactamente. Y es lo que se contrasta con la vida de estos actores, que a diferencia del caballero no se la pasan cuestionando ni perdiendo el sueño por esta incertidumbre, sino que simplemente aceptan la vida como es y van con ella, van con el flujo, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, y como dije, es una película que creo que a pesar de que es, digamos, el título más conocido y con las imágenes más conocidas, posiblemente no sea tan vista como pudiera serlo, porque yo creo que con lo que no concuerdo con Iván, es que yo creo que sí es una buena forma de adentrarnos al cine de Ingmar Bergman. Sí, totalmente. Y es una película que igual cuando uno escucha que Ingmar Bergman, con el peso que tiene este nombre, con que puede uno participar que va a ser una película rara, dirigida por un sueco loco. O muy pesada, muy tediosa, muy rígida. Es bastante accesible y es sorprendente la riqueza en este precioso blanco y negro de esta película, la riqueza visual. Con la bellísima, bellísima fotografía de Sven Nykvist, que fue su director de fotografía de cabecera, que después pasaría a ser brevemente el director de fotografía de Woody Allen, quien es uno de los más grandes acólitos y seguidores devotos de Ingmar Bergman. Pero además también en la película hay mucho humor. Sí. Hay mucho humor, no solamente es melancolía y reflexión y cuestionamiento, también hay un poquito de comedia. Entonces, consíganla. Bájenla, pirateenla, hagan lo que tengan que hacer. Vaya, hasta que por fin la van a publicar. Alguien se cune en las acciones ilegales. Es que ya me estás corrompiendo. La van a pasar en Cinemex, si no me equivoco. Ah, bueno, entonces. 25. Entonces, sean buenos ciudadanos, cumplan con la ley, vayan a verla en Cinemex. ¿En qué fecha? Si no me equivoco, el 25, voy a checar ahorita. Bueno, ahorita lo checamos. En no, y realmente es una gran oportunidad para apreciar la película lo más, digamos, lo más cercano a cómo se experimentó en la época en que fue exhibida por primera vez. Y ver la obra de un cineasta como Ingmar Bergman en la pantalla grande es realmente una oportunidad imperdible y espero no perderla. El 17, 18, 22 y así se va. Perfecto, pues ya saben, al final del programa vamos a repetir las fechas. Bueno, pensé que ibas a decir, vamos a regalar boletos y ni siquiera tenemos para nosotros. No, pues es que, ¿cómo vamos a regalar algo que no tenemos? Porque, bueno, y ahora tú, Jorge, cuéntanos, háblanos de tu elección bergmaniana. ¿Mi qué? Tu elección, elección para el programa de hoy. Elección con él. No seas mal pensado. Ok, bueno, voy a hablar de una película que fue hecha justamente un poco tiempo después de haber dado a conocer El Séptimo Sello, entre otras sus grandes películas, sus más conocidas películas dentro del canon de Ingmar Bergman, que se trata de la película El Mago, que también fue conocida aquí en México originalmente como El Rostro. Sí, así que es digamos, no sé sueco, pero según esto es la traducción, digamos, directa del título. Rostro. Sí, el rostro o la cara. Y aquí hay otro, creo que se revisitan ciertos temas que ya mencionó Iván, y particularmente la cuestión de la muerte, que es una de las primeras cosas que tienen presencia en la película. No desde un punto de vista, digamos, necesariamente dramático o sombrío, curiosamente, sino como parte de una de las paradas en uno del camino que recorren los personajes de esta película. Y antes de continuar debo decir que igual Ingmar Bergman abordó géneros cinematográficos, incluso cuando no se le conozca como un cineasta que se dedica a hacer géneros en particular. Creo que eso es lo más cercano que abordó Bergman de manera muy directa, algo parecido al terror o al suspenso. Siempre dentro de este contexto de las reflexiones, sí, hay que decirlo, filosóficas, pero insisto, desde un punto de vista muy llevadero, muy ameno, muy accesible, y trata básicamente de una, nuevamente una troupe de actores cirqueros, gente, digamos, del espectáculo, encabezadas por un mago, como dice uno de los nombres de la película, encarnado nuevamente por Max von Sydow. Que bueno, hay que decirlo, Bergman era de estos directores que tenía un establo de actores, y por establo no es porque sean como animalitos, sino que yo creo que más bien por la parte estable, ¿no? Ingrid Thulin es otra de las actrices, también uno de los frecuentes de Ingmar Bergman, aunque en un papel menor, ya se me fue el nombre, maldición, Erland Josephson, sí, que también tuvo oportunidad de trabajar con alguien como Tarkovsky. Y básicamente tenemos como la historia de esta troupe de que no se presenta como actores, sino el personaje del mago es alguien que va de pueblo en pueblo, igual en un carruaje, uh-huh, ofreciendo un espectáculo de magia, valga la redundancia, ilusionismo, hipnosis e incluso sanación. Lo cual le lleva a ser cuestionados en una de las paradas donde están tratando de llegar a un pueblo. Si no me equivoco, es la misma es el mismo Estocolmo, y hablamos de los años 1800. Creo que sí es aproximadamente, Estocolmo. Sí. Y las puertas de la ciudad se les cierran y son interrogados porque se especula, se dice, se les acusa de ser una caterva de fascinerosos, fraudulentos, que ofrecen estos actos de magia como reales, y se trata de exponerlos como como un fraude, como gente que está embaucando, y son puestos en espera e interrogados por representantes de la ley, la medicina y el escepticismo científico, y son buenos sujetos a ciertas humillaciones, tratando de simplemente no dejarlos pasar bajo tal acusación. Hasta que llega el momento en que les piden, o ellos tienen que ver, tienen que hacer un acto, representar, bueno, cuál es su arte, qué es lo que tienen que ofrecer. Y esto se convierte en un juego en el que, a pesar de que el protagonista principal, interpretado por Max von Sydow, permanece por más de la mitad de la película sin pronunciar palabra, esto y los actos que van representando, entre ellos un acto de levitación que sale mal, y lo cual hace que se burlen de ellos, se convierte luego en un acto mucho más complicado, que termina llenando de susto y espanto, incluso llegando a hacer dudar a los escépticos de lo que está pasando. Y todo se revela como un gran acto de magia, en donde sus acusadores y el público que les quiere ver y que les rodea parece que piden ser víctimas de un engaño, ese deseo de ser parte de una ilusión, de un espectáculo. Y que también, otros temas de Bergman que está entre las películas, en varias de sus películas, es ese cariño y compasión hacia los grupos de actores, porque creo que no solo como cineasta, como escritor, como un creador, creo que fue Bergman, creo que muy en su interior él creo que refleja esta su personaje creativo desde lo teatral, que fue una otra mitad de su vida, una parte sustancial de su vida como creador, y se siente esta compasión y esta complicidad. Y por eso, después de este momento climático que no vamos a revelar, porque sí, se puede conseguir esta película con relativa facilidad, cuando todo parece estar perdido, algo ocurre como un acto de magia que lleva al final de la película a un lugar inesperado, donde parecería que todo lo que ha ocurrido antes va a volver a ocurrir, pero en un contexto mucho mucho más grande. Es decir, hay esta impulso compartido de crear una ilusión, y que hay algo, tal vez algo más allá de la materialidad y lo fríamente científico de la realidad, a lo que aspiran mostrar estos actores. Y sí, para mí es una de las grandes películas de Bergman, algo que, bueno, alguien como yo, como un fan del género de terror y del suspenso, a mí me sorprendió mucho ver una película donde Bergman toca justamente algo, insisto, muy muy cercano a este género, de una manera tan tan precisa, sin aspavientos, Y realmente es una película que yo recomiendo muchísimo si no la han visto, tanto aquí en la mesa como a nuestros radioescuchas. Así que sí, ahí va. Esa es mi recomendación, El Mago de Ingmar Bergman. Oye, es interesante, Jorge, el énfasis que has estado diciendo en este amor, cariño y simpatía que Bergman parece tener, no solo en El Mago, sino en muchas de sus películas, por la vida del actor, del mago, del show business, o el del que se dedica a crear ilusiones. Uh-huh. Y me llama la atención ese momento que tú mencionas, en el que parece ser que el público está instando al propio mago a que lo siga engañando, a que lo siga sumergiendo en la ilusión alterna a la realidad. ¿Tú crees en ese sentido, consideras que de alguna manera Bergman también está haciendo un comentario del papel del cineasta como creador de esta ilusión que nosotros como público estamos dispuestos a seguir comprando y consumiendo a sabiendas de que estamos siendo deliberadamente, entre comillas, engañados, perdón? Yo creo que sí, y sobre todo porque particularmente en esta etapa de su labor creadora como cineasta, anticipa lo que llegaría a ser con una de las películas que veíamos y discutíamos o no. Una película como Persona, una película posterior, donde de hecho empieza a romper la convención narrativa del cine, a revelar el mecanismo cinematográfico uh-huh, uh-huh. en medio de la película. Romper la cuarta pared y realmente romper la cinta frente a nosotros, o sea, sí. Proyectado esto en la imagen. Sí, y creo que esto se va acentuando aún más al final en su última etapa como cineasta. Y creo que en una de las películas que creo que está por mencionar se lo toca de una manera todavía más directa. Y exactamente, y de esa vamos a hablar, pero no sin antes pasar primero a nuestro intermedio musical. Y para eso, Jorge Carlos nos ha preparado algo muy interesante, muy especial, que nos toca en el menú el día de hoy. Pues bueno, aquí tiene que ver con una cuestión de experiencia de personal, de compartir, así como hacemos en esta mesa entre nosotros y con el público que nos escucha. Cuando nos enteramos de cine y podemos darnos el lujo de conversar sobre cine, y en este caso siendo Ingmar Bergman uno de los, digamos, de los ídolos cinematográficos de nuestro gran amigo y maestro, Mario Helguera. Que, por cierto, saludos para el maestro Mario Helguera Bolio, si nos está escuchando. Recuerdo que cuando comentaba con él hace 15 o 17 años en la película del Mago, hablábamos, me hizo notar que la partitura musical del Mago estaba compuesto básicamente por una guitarra sola. Y esto conectó en esta conversación sobre la obra musical de Juan Helguera, tío del gran músico yucateco, tío de Mario Helguera, y esto me llevó a concluir que creo que sería preciso introducir y compartir con todos nuestros radioescuchas una pieza del gran compositor yucateco Juan Helguera. Esto es Homenaje a Satí, En los ojos de la bestia. Esperemos que lo disfruten, y disfrútenla en silencio. Y adéntrense en esta gran pieza musical del compositor Juan Helguera. Vamos al intermedio musical y seguimos aquí con Los Ojos de la Bestia después del corte. No se vayan. Hemos llegado a un intermedio. momento más, la bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. No le cambies. Radio Universidad, transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada y 103.9 MHz en frecuencia modulada. Nuestro teléfono es el 924-9214. Radio Universidad. Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. Acompaña a la maestra Alma Acuña todos los martes y jueves a las 10 horas y en repetición a las 20:30 horas. Impacto Universitario. En Radio Universidad, tu alternativa. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Y estamos aquí de regreso en Los Ojos de la Bestia. Antes de seguir hablando y departiendo sobre la filmografía de Ingmar Bergman en la celebración de su centenario, como de costumbre, tenemos algunos anuncios parroquiales. Quienes estaban preguntando, pues, ¿cuándo vamos a volver a tener el cineforo, las proyecciones de cine aquí en Kinowari y en la universidad? Pues les comento que por el momento, hasta finales de noviembre, es que tenemos programadas proyecciones determinadas. Sin embargo, les alegrará saber que al menos no en la videosala del Centro Cultural Universitario, o mejor conocido como el del edificio central, sino en el edificio del Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán, gracias a la generosidad de la Embajada China y de nuestros amigos en el Instituto Confucio, van a poder disfrutar a partir de este viernes, 9 de noviembre, un ciclo de cine chino. Así es, una selección de lo mejor del cine chino contemporáneo, empezando este viernes a las 9 de la noche. A las 7 de la noche, a las 19 horas, en el auditorio del Instituto Confucio, con la película El Gran Maestro, del director Wong Kar-wai, que seguramente van a recordar por películas como In the Mood for Love, Happy Together, Chongqing Express. Exactamente. Entonces, la cita es para el ciclo de cine chino, empezando este viernes 9 de noviembre, a las 7 horas, 19 horas, en el auditorio del Instituto Confucio, que está en la calle 14 por 41 de la Colonia Industrial, con El Gran Maestro de Wong Kar-wai. Como es de costumbre, la entrada es libre. Y también nos complace anunciar que Jorge Carlos Cortázar Sabido tiene una nueva columna. Ah, ¿no? Cierto es. Por favor, así como creo que muchos de los que nos gusta el cine somos como entre igual de melómanos y músicos de closet, se ha abierto a partir del lunes pasado, así como en noviembre se lanzó el proyecto editorial Alive Magazine, así se puede encontrar, alivemagazine.mx, donde un servidor y otros columnistas más hacemos reseña. Discutimos música, de hecho se enseña no solo discos, música, sino también eventos. Y bueno, estamos comenzando y su lectura va a ser siempre bienvenida, y sobre todo también sus comentarios. Así que bueno, Live Magazine para todos, libre, googleenla y ahí les aparecerá. Y bueno, es eso. Perfecto, pues ya saben, ya tienen algo más que leer sobre cine. Y les recordamos, ciclo de cine chino empieza este viernes 9 a las 19 horas en el auditorio del Instituto Confucio de la UADY, en la calle 14 por 41, Colonia Industrial, con la película El Gran Maestro, del director Wong Kar-wai. La entrada es libre. Y continuamos aquí en nuestra retrospectiva de recomendaciones. recomendaciones de, por el centenario de Ingmar Bergman. Ahora me toca a mí recomendar una película que, voy a ser sincero, no es precisamente mi favorita de Ingmar Bergman a nivel personal, pero es ciertamente la que más me conmocionó a nivel emocional cuando la vi por primera vez. Mi favorita es Fanny Alexander, pero la que verdaderamente siempre me pega en el lugar donde yo vivo es aquella que se llama Fresas Salvajes, del año de 1957, el mismo año en que Bergman estrena El Séptimo Sello. Este es el drama de un señor ya retirado, un profesor especializado en bacteriología, ya de 78 años, que está en el ocaso de su vida y que tiene que ir hasta Estocolmo en automóvil porque la universidad en la que estudió le va a dar un premio a su trayectoria profesional, le va a hacer un homenaje, y a lo largo del trayecto en auto hacia ese homenaje, acompañado por su nuera, que ahorita en estos momentos está a punto de separarse de su esposo, el hijo de este profesor interpretado por Víctor Jostrom, el famoso director, productor y actor en el último papel que hizo antes de morir. Él va teniendo como que un viaje sentimental al pasado. Él va haciendo parada en diferentes partes en las que él vivió de niño y de joven, y literalmente recrea y revive los momentos críticos de su infancia, y también va haciendo un recorrido por todos sus remordimientos, los errores que cometió, la gente a la que dejó mal. Entonces todo este viaje le sirve para hacer un inventario de su vida ya en la última fase de la misma. Es una película que desde mi punto de vista habla fuertemente sobre la vejez, sobre la cercanía de la muerte, el paso del tiempo, todos aquellos caminos nunca tomados, las decisiones no tomadas, lo que uno desearía haber hecho y nunca hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Y como yo soy una persona que tiende a ponerse muy aprensiva por esta cuestión de la vejez y el paso del tiempo y el hecho de que a uno le queda poco tiempo para hacer lo que debe hacer, pues es una película que, como les digo, a mí me pegó muy fuertemente cuando la vi por primera vez, pero además es magnífico la manera casi prácticamente simultánea y casi indistinta en la que Bergman mezcla el realismo del presente con, digamos, la fantasía del pasado, porque él mismo dijo que la inspiración le vino cuando él estaba en un viaje en automóvil, en carretera, y paró en una casa en la que él había vivido, creo que de niño o en su juventud, y sintió como si de pronto abriera la puerta y los personajes de su pasado en ese momento estuvieran todavía ahí hablando entre ellos como si el tiempo no hubiera transcurrido. Entonces él dijo, qué padre sería que abrieras la puerta e inmediatamente ya estuvieras en tu infancia, con la misma gente, los mismos muebles, las mismas cosas, como si nada hubiera cambiado. Entonces la película va entrando y saliendo de estos sueños. A veces no sabemos si estamos realmente viendo un recuerdo de su pasado o estamos en el presente, porque las dos se empalman. Sí, y de hecho, perdón, no utiliza, digamos, trucaje de transición, no, ¿no? Un corte, un encadenado o algo así, sino que vemos en el mismo, de hecho, en el mismo plano, en un muy discreto paneo de la cámara, vemos cómo el hombre, este hombre ya, este mayor, Isaac Borg, el personaje, se encuentra con esos personajes con los que casi incluso dialoga. Así no es. No solo está viéndolos como una representación teatral, nuevamente el asunto teatral. No, y de hecho es interesante porque yo diría que en ese sentido, a diferencia, por ejemplo, del Séptimo Sello y particularmente del Mago, yo diría que esa es la película menos teatral de Bergman, en el sentido de que no utiliza esos trucos. Exacto. O esos artificios. Es algo sumamente simple, sin mayor complicación ni aspavientos, de tal manera que no te quedas pensando cómo es posible que entre a la casa y de pronto ya está otra vez en su infancia. Simplemente tú le sigues la corriente a eso y te dejas llevar por lo mismo. Y otra cosa muy interesante es que a lo largo del viaje él se hace amigo de un grupo de jóvenes no sé si llamarles existencialistas o anarquistas, que son como los precursores del hipismo en cierto modo. Unos jóvenes beat, sin unos saberlo. Jóvenes beatniks, por así decirlo, que de alguna manera sirven también como punto de partida para que él haga una comparación y análisis de cómo ellos viven su juventud y cómo él la vivió en su momento y qué oportunidades aprovechó y qué no. Entonces es una película en la que pasado y presente se van turnando el mundo de este señor para hacer un análisis de cómo cada quien vive su vida y cómo la repercusión de esas decisiones en ese momento de su vida siempre tarde o temprano regresan para atormentarte o para gratificarte dependiendo de cómo los hayas utilizado, ¿no? Y en ese sentido, pues es una película muy personal para mí. Es un que también tiene sus momentos bergmanianos de simbolismos, de surrealismo incluso. Una pero gran secuencia de sueño que una gran secuencia de sueño al principio, sí, que tienen que ver. Entonces, esa es mi recomendación. No sé si esté también programada dentro de Cinemex, ojalá que lo esté. Pero bueno, ¿cuáles eran las fechas para el séptimo sello? A partir del 17 de noviembre, tenemos igual el 24 de noviembre y el. Déjame ver. Pero es solamente en Uptown. Entonces, tenemos el 17 de noviembre, 18 de noviembre. 22, 24. ¿En qué cines? ¿Aquí en Mérida? Uptown. ¿Todos son en Uptown? Sí, solamente está ahí. O sea, es que tenían más funciones y más películas, pero ya las fueron reduciendo ahorita. Entonces, bueno, si ustedes tienen lana y pueden darse el lujo de gastar en el Uptown, por favor, que si van a gastar en algo, que sea en el cine de Ingmar Bergman en pantalla grande. Porque créanme, si no lo hacen, no tendrán la menor idea de qué se acaban de perder. ¿Verdad? Entonces háganse ustedes un favor y vayan a ver el séptimo sello y todas las demás películas de Ingmar Bergman que Cinemex está ahorita llevando a cines en conmemoración de su centenario. Pues ya la parca está tocando nuestra puerta, tiempo se nos está acabando. Reflexiones finales, caballero, sobre Ingmar Bergman, rapidito. Yo creo que, yo creo que el cine de Ingmar Bergman, yo creo que es algo que no debe tenérsele miedo. No vamos a toparnos con algo que sea, insisto, inaccesible, frío. Obviamente no todas las películas de Bergman son obras maestras, no todas son para todos, pero tomando ya debería pasarnos una lana Cinemex por hacerle toda esa propaganda, pero estoy seguro que la curaduría o la selección que se ha hecho para exhibir particularmente en una sala de cine comercial, creo que debe incluir, si no lo más accesible, al menos lo que nos puede presentar un Bergman bastante amable, al menos para echarnos un primer clavado a su filmografía. Y creo que justamente con lo que cerraste tu reseña y recomendación sobre Fresas Silvestres, es que nos topamos nuevamente con el encuentro con el sentido, esta búsqueda del sentido y el encuentro con este. Y sí, es una un deleite en la que todos estamos de un modo u otro. Y es un deleite, sinceramente. Yo concuerdo con el sentido, la búsqueda del sentido pleno de la vida. Y hace rato mencioné una frase, ahorita ya busqué quién la dijo, con la cual yo creo que resume mucho de lo que ha hecho Bergman. Es de Federico García Lorca, que dice: como no me he preocupado por nacer, no me preocupo por morir. Wow, muy bien. Excelente manera de cerrar con broche de oro el programa. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge Carlos Cortázar. Muchísimas gracias, Iván Castañeda, Norma Méndez en los controles, nuestro ángel guardián. Y estén pendientes porque la próxima semana, si les gustó Bohemian Rhapsody, si son fans de Queens, agárrense porque vamos a hacer un análisis in misericorde sobre la película en el contexto de los biopics. Vamos a hablar de biopics y vamos a hablar de qué tanto Bohemian Rhapsody, la película, es o no representante de la clase de biopics que podríamos tener y que nos merecemos. Todo eso y más la próxima semana en Los Ojos de la Bestia. ¿Sí? Y si el gerente de Cinemex nos está escuchando, por favor, que nos den la entrada gratis. Exactamente, que no se agacho. Muchas gracias. Viva Bestia, Vanitate Mortem, larga vida la bestia, muerte la vanidad. Yo soy Manuel Escoffier y nos vemos para seguir rugiendo sobre cine la próxima semana en Los Ojos de la Bestia. Que la pasen bien. Podéis ir en paz. La bestia se ha marchado.